Está muy creída que voy a seguirte a donde vaya. Ya no me interesa un fracaso con tu amor, canalla. Está muy creída que voy a seguirte a donde vaya. Ya no me interesa un fracaso con tu amor, canalla. Niña, por mi mente me cruza tu recuerdo malvada. Porque en este mundo lo que es bueno es para mí, no hay nada. Ya ni por mi mente me cruza tu recuerdo malvada. Porque en este mundo lo que es bueno es para mí, no es nada. Ya tú para mí has muerto, mujer. Ay, no andes rondeando, no me interesa tu querer. Ni por tu amor estoy delirando, ni ya mi ambición afalsaría porque yo te he olvidado. No creas que te pienso, ni por tu amor estoy delirando, ni ya mi ambición afalsaría porque yo te he olvidado. Ya tú para mí has muerto, mujer. Ay, no andes rondeando, no me interesa tu querer.